Inspiro concentración, inspiro tensión. Resumiendo en breve lo que hemos visto hasta ahora del bardo, de la clara luz o de la verdad en sí, que es el tiempo, varios tiempos, ¿no? Que se extiende entre los 3 días y medio después de haber muerto. Entonces empieza a contar, por decir así, días que a veces pueden ser instantes en el proceso de bardo, ¿no? O pueden ser más lentos. Pues entonces se cuenta a partir de ahí ya uno 7. Y a los 7 la mente del difunto experimenta una muerte de la muerte. O sea, sigue, después ya veremos procesos. O los signos interiores que veíamos, ¿no? Primero se ve en el momento de morir un espejismo, todo un espejismo, después como que todo se hace humo, después que chisporrotea, después que queda una chispa que se extingue, después viene un proceso, ya lo veremos, el momento blanco, el momento rojo, etc., ¿no? Más interior. Pues cada 7 días experimenta el proceso contrario, como si renaciese dentro de Eduardo. Y entonces, pues llega a experimentar pues el sentido inverso. La luz que se extingue es una luz que se enciende. Si es por lo tuyo, es mucha más luz y más energía. El humo se disuelve, o sea, hace el proceso a la inversa y se siente como tocando tierra. Pero es un eclipse que señala el paso a la segunda fase del bardo de la clara luz, a la fase de las divinidades airadas. Todo tiene su función y su razón de ser. Ya vivimos bien. Ahora, lo que hemos hecho hasta ahora, pues primero podemos aprovechar y tomar refugio mentalmente mientras yo lo cito. Oh, noble hijo de Buda, NN, presta atención, escucha sin distraerte, toma refugio con nosotros. Tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha, el Lama, las divinidades y los protectores, hasta la obtención de la iluminación. Por la virtud de esta confianza, pueda realizar la clara luz del Dharmakaya de Buda y los dos cuerpos formales para beneficio de todos los seres. Por favor, NN, repite conmigo. Toma refugio con nosotros. Tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha, el Lama, las divinidades y los protectores, hasta la obtención de la iluminación. Por la virtud de esta confianza, pueda realizar la clara luz del Dharmakaya de Buda y los dos cuerpos formales para el beneficio de todos los seres. Por favor, NN, repite. Tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha, el Lama, las divinidades y los protectores, hasta la obtención de la iluminación. Por la virtud de esta confianza, pueda realizar la clara luz del Dharmakaya de Buda y los dos cuerpos formales para el beneficio de todos los seres. Solo con escuchar esto, si es un practicante adelantado, en ese momento, ¡pum!, ya lo realiza. El que está en esa situación es excepcionalmente favorable para realizarlo. Es muy importante es el darse cuenta. Pero ¿cómo cultivas tú el darte cuenta? En un momento ahora perdemos las llaves porque a la vez que nos llaman por teléfono vamos corriendo a hacer pipí y vemos que el gato nos pide la comida, cualquier cosa. Pero en ese momento nuestra atención es unidireccional e infinitamente de mayor capacidad que la que ahora gozamos. Y entiende perfectamente cuando decimos la clara luz del Dharmakaya de Buda, cuerpo de vacuidad. Y los dos cuerpos formales que son para regresar. Los cuerpos formales, el cuerpo físico, Nirvanakaya, y el cuerpo de beatitud, de Samuragaya, que es sutil, es, digamos, energético, por decirlo así un poco, ¿eh? Estos cuerpos son cuerpos de emanación, son cuerpos para venir a los mundos, para, como si dijésemos, hacer el viaje de descender a los mundos. Primero se configura ese poder y esa motivación y después toma forma al mundo. Si no estaba en este punto de liberarse, nosotros continuamos siempre, ¿no? Como tal cosa. Oh noble hijo, NN, amigo espiritual, no dejes que se distraiga tu mente, por favor. Presta atención. El éxito de tu reconocimiento del Bardo y su realización depende de tu atención. Es fundamental este capítulo, ¿no? Y entonces, habiendo recabado su atención, como decimos esta mañana, hacemos la presentación de la clara luz, ¿no? Y en resumen, ahora ya la hacemos. Hacemos ya la presentación de la clara luz en función de esa atención que hemos despertado. En el centro mismo pone tu espíritu, que no está constituido por nada, por una parte se sabe cuidar y por otra la claridad que lo conoce todo. Es esa sabiduría. La unión de esta vacuidad y de esta lucidez es el cuerpo de vacuidad, el Dharmakaya de los Budas. A medida que vamos leyendo y comprendiendo esto, etc., pues cuando leemos esto experimentamos felicidad. Es un mensaje de felicidad, es un mensaje, desde luego, bueno, nunca se sabe quién lo realiza y quién no, propiamente, ¿no? Y a continuación, entonces, le proponemos la purificación, que es el reconocer la situación en la que está. Por ejemplo, noble hijo, NN, lo que llamamos la muerte ha llegado para ti, etc. ¿No? Para que desaparezca cualquier ilusión de fantasía, de que aún vive o de cualquier cosa. Y ya la clave de las instrucciones la hacemos repetir con nosotros, ¿no? Ahí de mí cuando aparece el estado intermedio de la verdad en sí misma. Y he rechazado el miedo y la angustia. Llegados a este punto, si ha seguido el proceso de refugio, de atención, etc., tiene confianza. y he rechazado el miedo y la angustia, he de reconocer ahora como proyecciones mías todo cuanto se ha aparecido. Esto es lo que le proponemos, nada más. Que vea que todo esto que ve no tiene realidad propia. Para nosotros eso es muy difícil. Para nosotros no es muy difícil porque lo tangible, etcétera, ¿no? Pero para él basta decirle además, para que realice que realmente está muerto, que mire, no tiene sombra, que busque su sombra. No va a encontrar su sombra, porque no es un ser con sustancia de solidez y es transparente. Entonces, pues, lo entramos en la práctica diciendo esto, ¿no? Reconoce ahora como proyecciones mías, o tuyas, mías, todo cuanto se me ha parecido. Él ve eso con claridad, entonces mira las apariencias alrededor como vacías. Y eso le permite, viene una confesión definitiva, le permite purificar mentalmente, mentalmente toda preocupación, y entrar en el primer día, en la página 109, entrar en el primer día del bardo de la clara luz. Y entonces en ese momento se sigue la práctica, si hoy corresponde el día 1, mañana haremos el día 2 y 3, pero es similar más o menos, o el 4, porque pasan los días. No se da cuenta y pasa el tiempo. Pues eso, haremos lo que podamos. El día 1, visión de Vairochana. En ese momento se dice NN, después de la confesión, ya está. NN. Y todo ese proceso es posible que ya se haya realizado, NN, noble hijo, desde hace 3 días y medio, ese primer día, después de la muerte, y hablaremos de los 3 días y medio un poco. Desde hace 3 días y medio has permanecido inconsciente. Ahora que sales de esa inconsciencia, he aquí cuáles serán tus pensamientos. ¿Qué me ha ocurrido? Te preguntarás, ¿dónde estoy? Por esto, has de reconocer que estás en el estado intermedio. En este momento se invierte el ciclo de las existencias y todo aparece como luz y cuerpo de las divinidades. Los cielos te parecen de un azul profundo y luminoso. En cuanto a los 3 días y medio, son los 3 días y medio en que la muerte se consuma. Pero bueno, es algo así. El difunto, en esos 3 días y medio, después de a partir del momento de la muerte, realmente clínica, aún puede latir o tener una cierta temperatura en el corazón, etc. Y puede permanecer así mucho tiempo. En todo caso, como cadáver, permanece 3 días y medio inconsciente. O sea, se entra en pura inconsciencia. Y en ese tiempo, no obstante, entonces las plegarias que nosotros hacemos, pues cómo pueden llegar de alguna manera a conectar con la mente, no lo hay. Él está inconsciente, está como en negro. Pero esa ayuda que nosotros le enviamos durante los 3 días y medio también, esa ayuda se dicen los lamas, que es como depositar recursos y sacos de alimentos, necesidades en esa cueva en la que está esta mente en ese momento, inconsciente. Y que cuando despierta de estos 3 días y medio, lo mismo que Jesucristo, eso es que es universal. Todos los seres humanos generalmente necesitan esos 3 días y medio para que se produzca el tránsito con armonía. Hoy día quizá muchos enfermos están tan, han tomado tantas medicinas, ¿no? Están tan así que mucho antes de los 3 días y medio ya están realmente, han salido del cuerpo. Pero desde el momento de la muerte clínica a 3 días y medio no sale la mente propiamente del cuerpo, ¿vale? Hay un proceso, cosa que no se respeta hoy día de ninguna de las maneras. Bueno, son los tiempos que corren, son favorables para unas cosas, desfavorables para otras. Por eso vale la pena prepararse un poco. Pues, entonces, por esto, has de reconocer que estás en el estado intermedio. En este momento se invierte el ciclo de las existencias y todo aparece como luz y cuerpo de las divinidades. Los cielos te parecen de un azul profundo y luminoso. Y continuamos. La visión en la página 109. La visión de Vairochana, el Altísimo, se manifiesta ahora ante ti. Desde el reino celestial central, llamado la difusión de las esferas de luz, aparece el victorioso. Está sentado en un trono sostenido por leones de color blanco. Sostiene en sus manos la rueda de 8 radios y enlaza a la Madre Divina, Akasadatesvari, soberana del espacio celeste. Están boca contra boca. Una vez purificado el agregado de la conciencia, la clara luz azul de la sabiduría primordial surge ante ti clara, transparente, brillante y luminosa. Desde el corazón del divino Vairochana y de la Madre, esa luz te hiere tan súbitamente que tus ojos apenas pueden resistir su resplandor. O sea que hay distracciones, suceden, acontecen cosas después de la muerte, y muy puntualmente. Acompañando a esta luz, NN, verás un tenue resplandor del mundo de los dioses, blancuzco y opaco. A causa de tu mal karma o de tu debilidad, pretenderás, ya lo sé, pretenderás en ese momento huir de la clara luz azul, resplandeciente, que es la sabiduría primordial, esfera de todo objeto de conocimiento. Sentirás miedo y angustia. Por el contrario, la tenue luz del mundo de los dioses te atraerá de modo agradable. En este momento no tienes que temer a la luz azul, brillante y transparente. Es la luz de la divina sabiduría. No temas nada. Se le llama la luz del Tathagata, la luz del que ha ido más allá. Es la luz primordial de la esfera de todo objeto de conocimiento. Esta luz es la que se le aparece en el umbral de la muerte a algunos rescatados. Deposita en ella tu fe, abandónate a ella. Piensa que es la luz de la compasión de Bhagavan Vairochana. Suplícale. El victorioso Vairochana, que es el Buda central de las 5 familias, el Buda de meditación. El victorioso Vairochana ha venido a sacarte de los pasos difíciles del estado intermedio. Es la luz de la compasión de Vairochana. No aspires al resplandor del mundo de los dioses, blancuzco y opaco. No aspires a él, no lo desees, no te apegues a él. NN, no te dejes atraer por la tenue luz blancuzca. Si cedes, errarás por los estados de las deidades y caerás de nuevo en los 6 cementerios de las existencias. Este resplandor blancuzco es un obstáculo a la vía de la liberación, No vuelvas, pues, tu mirada hacia él. Mira la clara luz azul, brillante. Dirígete a ella y, lleno de aspiración hacia Vairochana, pronuncia esta plegaria con fervor, repitiéndola conmigo, repitiéndola con nosotros. Ay de mí. Ahora que estoy, podéis ejercitaros un poco también. Ay de mí, ahora que estoy hablando a causa de mi profunda ceguera y del ciclo de las existencias. Que Vairochana me guíe por el camino de la luz que ilumina la sabiduría primordial y que su sublime consorte al casar de España, soberana del espacio celeste, me proveerá. Liberadme del camino peligroso de los miedos del estado intermedio y conducirme hasta la ciudad perfecta. Por favor, repite con nosotros, NN, repite. Ay de mí, ahora que estoy hablando a causa de mi profunda ceguera y del ciclo de las existencias, que va a Vairochana me guíe por el camino de luz que ilumina la sabiduría primordial y que su sublime consorcio de la soberana de mis partes celestes, me empuje por detrás. Liberarme del camino peligroso de los miedos del estado intermedio y conducirme hasta la comunidad. Repite, NN, repite, ay de mí, ahora que estoy hablando a causa de mi profunda ceguera y en el ciclo de las existencias, que va a Vairochana me guíe por el camino de luz y que ilumina la sabiduría primordial y que su sublime consorte de la espada, soberana del espacio celeste, me empuje por detrás, liberarme del camino peligroso de los miedos del estado intermedio y conducirme hasta la ciudad. Luego de decir esta oración con nosotros, la repites con profunda veneración mientras te entregas y disuelves en los colores de arco iris surgidos del corazón de Vairochana y de su consorte. Y en el reino central llamado el profundo despliegue celestial, te convertirás en Buda con el cuenco de gozo, con todas las cualidades de Sambhogakaya. Aquí hay una notita que dice: aquellos que se sientan incómodos con los arquetipos budistas deberán sustituirlos por las representaciones o símbolos que les proporcionen confianza y bienestar. Lógico, ¿no? Como hemos dicho, el perfume de la rosa no cambia porque cambia de nombre. Pero uno ha de ir siguiendo las mismas secuencias. De todos modos, el bardo Tudor expresa imágenes recogidas en el inconsciente colectivo. Son imágenes universales. Lo mismo que hay, veis en las catedrales górgolas, con águilas y formas, grandes dibujos, serpientes, todo eso, pues un monje del siglo XIV, XV, seguro que cuando morían entraban en esta historia de ver todas las cosas, según sus conciencias, pues mordían o pasaban. Es todo mental, es un rollo. Lo que pasa es que es maravilloso si se reconoce. Pero de otro modo son cosas que en principio son angustiosas. Aprecio esa luz azul tan intensa que no es otra que la luz de la sabiduría del espejo, que hemos hablado, en la que en ese momento, sin ninguna distracción, sin ninguna mosca, en ese momento ese espejo está completamente limpio. Y entonces la visión de este espejo azul, impresionante, sin fondo, eso, ¿cómo se dice?, deja estupefacto a quien lo contempla. El entrar en un estado de estupefacción es un estado de cortar con toda historia, es como si fuese un estado de hipnosis, por decirlo así. Y en eso, en ese estado de tal atención dirigida, tan concentrada, ese espacio azul inmenso, esa luz llena de vida, bueno, esas cosas son las que puede experimentar en este momento. Pero claro, en el momento esa luz es muy intensa y hiere, ¿eh? Entonces lo natural es hacer así. Si hay una luz ahí, es como ir a buscar una sombra, la luz blanca. Es como ir a buscar una sombra. Pues los que se dan cuenta de eso y reconocen eso y ven, no quedan tan cegados, que ven la luz blanca tenue, se van la mayoría por la luz blanca tenue. Los que dan un paso adelante a la luz, reconocen con alegría esa luz infinita que muchos en el umbral de la muerte han llamado a Dios. Muchos relatos de la muerte clínicos, pues se menciona, pues se concibe que esto es Dios, ¿no? Etcétera. Es una energía de amor, de, bueno, muy, una cosa muy hermosa. Entonces, pero para que se produzca esa cosa tan hermosa, hay que llegar a ese punto de decir, tate, esto es, y entrar ahí. No de estar así, buscar sombra y hacer lo lógico. Eso los afortunados, porque dentro de todo, renacer, como veremos más adelante, en el reino de los dioses no es malo, no es tan malo. Es definitivamente malo, vaya. Porque experimentan la transmigración, mueren, esto es transitorio también, y caen en los reinos inferiores después. O sea, ahora eres Dios y en el momento de morir, como decíamos, los que tienen, los dioses son gente poderosa mentalmente, ¿no? Y tienen una capacidad de concentración grande, grandes músicos, por ejemplo, algún gran artista. Bueno, y místicos, etcétera, ¿no? Y me distraigo pensando en cómo será de bonito todo esto. Pues entrar en el estado de los dioses, de todo modo, es uno de los reinos de la muerte, uno de los sistemas, porque se transmira. Y después uno ve cómo va a renacer con un hombre, un soldado, llevando hierros, huyendo a morir por un sueldo de miseria. Yo qué sé, lo ve, y es una cosa burda, es una cosa terrible para él, ¿no? Los dioses no están aquí presentes. Los dioses, nosotros solemos. Sí, es para entender un poco sutilmente, ¿no? Están en otros los dioses. Están muy ocupados con ellos mismos. Por eso ellos son solamente cal, por ejemplo. Y nosotros somos entre cal y arena. Por eso tenemos esa posibilidad, ese escape. Por eso la existencia humana se considera como muy mucho la infinitamente superior. La existencia humana que es preciosa, que tiene sentido, que tiene significado, si no es como la de otro animal. Es como que se ponen muchos huevos, muchos huevitos, ¿no? De insectos que ponen 1000 huevitos y salen 100. Y se dice, mira, ya está bien, tiene huevos de 1000, está muy bien. Entonces, al día siguiente, haremos un día más, al día siguiente, después de hacer igual la confesión, tal, la presentación de la cara de luz, etc., la confesión se puede o no se puede hacer según uno es conveniente, y entonces pues se pasa directamente el día 2, pues el día 2. Y el día 2 está aquí en la página 111 y vemos esto, inclusive es algo que leemos más bien para nosotros, pero bueno, a causa de los actos perjudiciales y de los velos que posiblemente cubren el espíritu del difunto, espantado por la luz, huye, y a pesar de nuestras plegarias, está sumido en la confusión. Al segundo día, las regiones celestes de Vajrasattva y los actos perjudiciales del estado infernal acudirán entonces a tu encuentro. Para conducir al muerto a la visión profunda se le llama por su nombre pronunciando las siguientes palabras. NN. NN. Por favor. Atiende. NN, oh noble hijo, escucha sin distracción. Una luz blanca que es la sublimación del elemento tierra, la propia Buda Lokana, se te aparece el segundo día, simultáneamente con la visión del altísimo Vajrasattva, el Sambhogakaya de Akshobhya, el Buda del luminoso reino azul del este, llamado actualización de la alegría. Vajrasattva de cuerpo azul lleva en la mano el Vajra de cinco puntas y está sentado sobre un elefante, boca contra boca con la madre divina Buda Lokana. Están rodeados por los bodhisattvas Kshitigarbha y Maitreya, y por las bodhisattvas Lasya y Puspa. Así se te aparecerán estos seis aspectos de Buda. La divina sabiduría semejante al espejo, antes me he equivocado, que mencionaba la sabiduría del espejo, es esta. La divina sabiduría semejante al espejo, correspondiente al agregado de la forma purificada, es una luz blanca, transparente y deslumbrante, que surge del corazón del Divino Padre Vajrasattva y de su consorte. Te deslumbra hasta el punto de que no puedes mirarla. Un resplandor gris apagado como el humo se manifiesta simultáneamente al resplandor blanco de la sabiduría primordial. A causa del odio y de la ira que llevas detrás de ti, te asustará la luz blanca y querrás huir. Por el contrario, te sentirás atraído por una tenue luminosidad gris humo. Es en este momento cuando no tienes que temer a la luz blanca, a la claridad resplandeciente, sino al contrario, reconocerla como la luz de la sabiduría del espejo. NN, deposita en ella tu fe y abandónate a ella. Es la irradiación de la compasión del Bhagavan. Piensa con fe, en ella me amparo. Página 102. Dirige a ella tus plegarias, pues es el victorioso Vajrasattva que ha venido para liberarte del temor y del terror del estado intermedio. Llama a esa luz, es el gancho de los rayos de la compasión de Vajrasattva con el que te salvas. No te dejes atraer por la tenue luz tenebrosa de color gris humo. Es el camino que se te ofrece procedente de tus malas acciones y de los velos que cubren tu espíritu, acumulados por una violenta ira. No te agarres a ella, pues caerás en los estados infernales, en los que padecerás sufrimientos y penalidades intolerables, sin que llegue la hora de salir de ellos. Es un obstáculo en la vía de la liberación. Por eso no te dejes atraer por todo eso, no lo mires, no te apegues a ello, abandona tu ira, tu odio. Pon tu esperanza en la luz blanca, clara, transparente y resplandeciente. Dirígete lleno de devoción al Bhagavan Vajrasattva y pronuncia esta oración. Podemos decir a todos, ay de mí, mientras voy a arrancar la causa de mi profunda presión sobre el ciclo de las existencias, en el camino de la luz que hace aparecer la divina sabiduría semejante al espejo, que me guía el Bhagavan Vajrasattva, y que la madre divina Buda Lokana me empuja por detrás. Os lo suplico, liberadme de los horribles abismos del sendero del estado intermedio. Conducidme hacia la luz. NN, repite, repite, por favor, ay de mí. Mientras voy a ver la profunda versión de mi cuerpo, por el ciclo de las existencias, en el camino de la luz que hace aparecer la divina sabiduría que vivía el barro abrazado y que la madre divina no lo gana, cumple por detrás. Os lo suplico, librarme de los horribles abismos del sendero del estado intermedio. Conducirme hacia la rueda de perfecta humildad. NN, repite con nosotros, ay de mí, mientras voy hablando a causa de una profunda versión del rencor por el ciclo de las existencias, y el camino de la luz que hace aparecer la divina sabiduría, semejante al espejo, que me guía la mano abrasada y que la madre divina que me tocará me empuje por detrás. Os lo suplico, llorarme los profundos abismos del sendero de esta intermedia, conducirme hacia la pura y perfecta humildad. Pronunciando esta plegaria con gran fe y profunda devoción, se disuelve uno en la luz de arcoíris del corazón de Balaram Vairasava y en el reino celeste oriental llamado actualización de la alegría te convertirás sin duda con el cuerpo de gozo. O sería equivalente por lo menos entrar en la primera tierra de duda. Así pues, entramos justo después de la muerte, en un momento de felicidad muy interesante, pero que es estimulante y que puede parecer peligroso. Peligroso para quien ignora ese trayazo de luz. Pero cuando llega ese trayazo de luz, si lo has hecho algunas veces, esa práctica para otras personas, por ejemplo, etc., lo reconocerás. Y entonces tendrás esa experiencia que tienen, en el umbral de la muerte, de eso tan maravilloso. No sé si habéis leído esos libros, ¿no? Y es así, lo que pasa es que no es un Dios, es la mente, la naturaleza de la mente misma. Y lo mismo, vamos a hacer uno más, porque hay varios, ¿no? Hay 14, o sea que hemos terminado. Vamos a hacer uno más. El día 3, o sea, tomamos refugio, etc., seguimos el proceso y vamos al día 3. En la página 113. Aquellos de poderoso orgullo que por haber cometido numerosas malas acciones cometido numerosas malas acciones, tienen densos velos en su espíritu, quedarán espantados por los ganchos luminosos de la compasión de los Budas. Esas luces son los ganchos, esos ganchos luminosos que te despiertan, que te permiten transmutar. Por esta razón, al tercer día, las legiones celestiales de Rana Sambhava y el camino de luz que conduce al estado humano se hacen presentes. Se trata, nuevamente, de llevar la mente del difunto a la visión profunda. Se le llama por su nombre diciendo, NN, noble amigo, escucha sin ninguna distracción. Ahora que ha llegado el tercer día, brillará una luz amarilla que es el aspecto puro del elemento agua. En este momento, procedente del reino celeste del sur, llamado la gloria resplandeciente, aparece el Bhagavan Rana Sambhava de color amarillo, portando en la mano una joya preciosa y sentado en un trono magnífico sostenido por cabellos, sostenido por caballos, boca contra boca con la madre divina Mamaki. Están rodeados por los bodhisattvas Akasagacha y Samantabhadra, y las bodhisattvas Mala y Dupa. De la esfera de luz de rayos y de arcoíris se te aparecerán estos seis aspectos de Buda. El agregado de la sensación purificado en la vacuidad es la luz amarilla, la divina sabiduría de la igualdad. Hemos hablado, ¿no?, de las cinco sabidurías o consortes de los cinco Budas, Dhyani Budas, ¿no? Me he equivocado al principio, la de Vairochana es la sabiduría primordial, no la del espejo, ¿no? Y la de Vagrasada es la del espejo que refleja, en el que se ve esa sabiduría primordial. Que y ahora se nos aparece, son energías, se nos aparece la energía de la igualdad, que es la energía muy propia de los Budas, ¿no? De la no dualidad. No existe la diferencia entre los unos y los otros. Pues, en este momento, procedente del reino celeste del sur, llamado la gloria resplandeciente, aparece el Bhagavan Ranasambhava de color amarillo, portando en la mano una joya preciosa y sentado en un trono magnífico, sostenido por caballos. Los caballos están debajo del trono, ¿eh? Están los caballos, el trono encima, está encima del Buda, ¿eh? No están así entre los caballos aguantados. Están rodeados por los bodhisattvas, hemos dicho, Kasagarcha y Samantabhadra, y las bodhisattvas Mala y Dupa. De la esfera de luz, de rayos y de arcoíris se te aparecerán estos seis aspectos de Buda. El agregado de la sensación, purificado en la vacuidad, es la luz amarilla, la divina sabiduría de la igualdad. Brilla con el esplendor de la acumulación de numerosos granos de luz indefinidamente ordenados unos dentro de otros. Su claridad es tan brillante que el ojo no puede mirarlos. Esta luz amarilla que procede del corazón del divino Padre Ranasambhava y de la Madre Divina te llega tan directamente que no puedes soportar su visión. NN, mucha atención. Simultáneamente, con esta luz de sabiduría, aparece el resplandor azul del estado humano. Debido a tu orgullo, te sientes atraído por él. Y eso suscita tu temor de la luz amarilla radiante y espléndida hasta el punto de que querrás huir. Pero, aunque sientas alegría e inclinación por ese resplandor azul apagado, no te dejes atraer por la tenue luz azul, NN, no te dejes atraer por la tenue luz azul. Y por el contrario, no temas precisamente a la luz amarilla clara, transparente y radiante, sino reconoce en ella a la sabiduría primordial. Invoca esta luz de oro radiante, puro y transparente. Deja que tu espíritu permanezca en ella, en el no actuar, o bien llena de aspiración y de fe hacia ella. Si la reconoces como resplandor inherente a tu propio espíritu, aunque no sientas ni aspiración ni adoración por ella, e incluso si no pronuncias una oración, te disolverás y quedarás inseparablemente unido a los cuerpos de los Budas y a su luz, y así te convertirás en Buda. Eso simplemente si la reconoces como resplandor inherente a tu propio espíritu. A ese de clic. invoca esta luz de oro radiante, puro y transparente. Deja que tu espíritu permanezca en ella, en el no actuar. O bien llénate de aspiración y de fe hacia ella. Si la reconoces como resplandor inherente a tu propio espíritu, a tu mente, aunque no sientas ni aspiración ni adoración por ella, si la reconoces, e incluso si no pronuncias una oración, pero reconoces que esa es la naturaleza de tu espíritu, tu manifestación, te disolverás y quedarás inseparablemente unido al cuerpo de los Budas y a su luz. Y así te convertirás en Buda. Pero si no reconoces esta luz como irradiación primordial de tu propio espíritu, repite entonces con profunda veneración: esta es la irradiación de la compasión del victorioso Dharma Sambhava en quien me han amparado. Esta es la irradiación de la compasión del victorioso Dharma Sambhava en quien me han amparado. Esta es la irradiación de la compasión del victorioso Dharma Sambhava en quien me han amparado. Venera el gancho de luz de compasión del victorioso Dharma Sambhava. No te dejes atraer por la tenue lucecilla azul del estado humano. No encontrarás alegría en ella. Claro, si eso lo escuchamos, los que hemos escuchado muchas veces que la vida es sufrimiento y hemos entendido que la vida es sufrimiento, en ese momento ese entendimiento es 10 veces mayor. Es un rayo que despeja todas las tinieblas de la ignorancia. Te disolverás y quedarás inseparablemente unido a los cuerpos de los Budas y su luz, y así te convertirás en Buda. Pero, si no reconoces esta luz, si no reconoces esta luz como irradiación primordial de tu propio espíritu, repite entonces con profunda veneración y le damos esa oportunidad de reconocimiento al repetir. Con nosotros esta es la reacción de la compasión de nuestro Dios. Y en todo caso le combinamos venera al gancho de la luz de compasión del victorioso Dharma Sambhava, esta misma luz. No te dejes atraer por la tenue lucecilla azul del estado humano. No encontrarás alegría en ella. Es el camino desdichado de tus inclinaciones latentes, acumuladas por el orgullo de ser algo o alguien, o tener que hacer algo, poder lograr algo, que te sale al encuentro. Si te agarras a ella, esta luz azul tenue, caerás en la existencia humana y habrás de experimentar con toda seguridad el sufrimiento de nacimientos, la vejez, la enfermedad y la muerte, sin esperanza de liberación. No dirijas tu mirada hacia este obstáculo que se interpone en el camino de tu liberación. En este momento, abandona tu orgullo y tus inclinaciones latentes. No te apegues, no te agarres a ese resplandor. Llénate de aspiración hacia la resplandeciente luz amarilla clara y luminosa, y concentrándote en el Bhagavan Dharma Sambhava, pronuncia ahora esta plegaria con nosotros: ¡ay de mí! Ahora que estoy errando en el ciclo de las existencias, a proponer un orgullo violento, ahora que en el camino de la desaparece la sabiduría de la igualdad, el Bhagavan Dharma Sambhava me guía y su sublime consorte Mamaki me empuja por detrás, librando el sendero vertiginoso de los miedos del estado intermedio y conduciendo la pura y perfecta voluntad. Repite: ay de mí, ahora que estoy errando en el ciclo de las existencias, bajo el poder de un orgullo violento, ahora que en el camino de la luz aparece la sabiduría de la igualdad, el Bhagavan Dharma Sambhava me guíe y su sublime consorte Mamaki me empuja por detrás. Liberarme del sendero vertiginoso de los miedos del estado intermedio y conducirme a la pura y perfecta voluntad. ¡Ay de mí! Ahora que estoy agarrado en el centro de las existencias, bajo el poder de un orgullo violento, ahora que en el camino de la luz aparece la sabiduría de la igualdad, el Bhagavan Dharma Sambhava me guíe y se sublime consorte Mamaki me empuje por detrás. Liberarme del sendero vertiginoso de los miedos del estado intermedio y consigna la pobreza de la vida. esta plegaria con perfecta devoción, quedas disuelto en esta luz de arcoíris del corazón de Bhagavan y su consorte. Y en el reino celestial del sur, llamado la gloria resplandeciente, alcanzarás el estado de Buda con el cuerpo de gozo. Llegado así a la visión profunda, quedarás sin duda liberado, por modesta que sea tu actitud. No es tan excepcional. Los bardos se liberan muchos ellos. Bueno, en todo caso, entonces, pasamos pasamos al bardo del devenir. Está en la página. Está en la página del 172. Quizás. Este es el bardo, el estado intermedio que transcurre pues, entre el día 15, aquí está escrito, y el día 49. O sea, al final los bardos, por mucho que se extiendan, duran esos 49 días, ¿no? 7 semanas. Transcurridas las 2 semanas o poco más que generalmente dura el bardo de la clara luz que hemos empezado ahora con Vairochana, Vairasarva, ¿no? Es el bardo de la clara luz. Ese bardo de la clara luz dura, ya veremos, 14 días. Nosotros hacemos de 15 días un acento. Y entonces entramos transcurridas las 2 semanas o poco más que generalmente dura el bardo de la clara luz. Después de haber surcado el océano de la verdad en sí, o la clara luz se llama, o el bardo de la verdad en sí se llama, porque se aparecen las cosas tal como son, transparentes completamente, llevados por los vientos que siguen el curso de los sueños, que cobran vida, nos vamos a adentrar ahora en el mar de los pasos perdidos, cada vez más bravío y peligroso. Pasamos de las espectaculares tormentas que se desataban en los cielos de nuestra mente, cuando Vairasarva, etcétera, todas las luces maravillosas y terribles, pero maravillosas, pasamos de las tormentas que se desataban en los cielos de nuestra mente a los peligrosos pasajes existenciales en los que nos sumerge el tercer bardo, el tercer y último bardo antes ya de nacer. Empieza a desplegarse ante nosotros la odisea de las existencias en las que pronto caeremos si no nos amarramos al palo mayor de la escucha y la atención, sostenida por una continua súplica a la compasión divina no ordinaria, que no distingue entre buenos y malos, amigos y enemigos, grandes y pequeños, asesinos y víctimas. Todos y cada uno de nosotros somos una estrella en el regazo de nuestra Madre primordial, concebida con la luz de la mente iluminada, que aún pugna por abrirse paso a través de nuestro corazón confundido. Al cabo de 14 días, más o menos, de haber fallecido, después de los 3 días y medio en realidad, tras la experiencia de una nueva muerte dentro del bardo, que se produce cada 7 días, 7, 7, 14, cada vez más abajo en nuestro peregrinar de plano en plano, acabamos por volver a tocar tierra, o así nos lo parece. La asistencia al viajero debe redoblar sus esfuerzos, a no ser que haya signos que nos indiquen que este ya ha terminado, sea con éxito o con fracaso. La realidad es que suelen durar esas prácticas de acompañamiento, así por lo normal, 15 días, a no ser que tenga una relación más particular. En el primer caso, conviene continuar por prudencia, a no ser que los signos o certidumbres, aunque tengamos idea que se ha liberado, a no ser que los signos o certidumbre de su liberación sean muy claros, y aunque les demos algunas indicaciones puntuales a partir de entonces, el acompañamiento se convierte más bien en una celebración de la Bodhisitta universal. Pedimos sus bendiciones y dedicamos su virtud para el beneficio de todos los seres. Pero, 158, en el segundo caso, sobre todo si sospechamos que la virtud de la persona fallecida ha sido poca en relación con sus contradicciones, continuamos entonces del modo que sigue, de manera más apremiante si cabe. Es uno de los momentos más delicados del viaje, de los bardos. Si durante la vida o antes de la muerte se ha practicado la lectura, el estudio y la meditación del bardo Todol, se realiza ahora, si no antes, en el bardo de la clara luz, lo que se llama la gran liberación por medio de la escucha. Esta será tanto más efectiva y pronta cuanto más la hayamos asimilado en vida. Por esto, se aconseja practicar la reflexión y meditación de su lectura con cierta regularidad y asiduidad. Por ejemplo, aprovechando siempre que muera algún amigo o conocido, persona o animal, con los que conectemos interiormente. Es la actividad preclara del doble beneficio. Llegado el momento, si por haberlo escuchado una sola vez en vida ya se obtiene un beneficio grande, qué decir si lo estudiamos, lo meditamos y ahora podemos escucharlo por boca de nuestros familiares y amigos, en busca de los que volvemos desconcertados cuando entramos en ese tercer bardo. Tal como sucedió cuando dejamos recién el cuerpo y no sabíamos bien a qué atenernos confundidos entre la vida y la muerte. En el día 15, a partir de la segunda sesión o la última, etcétera, depende de cada uno, pues esto se suele leer el bardo 3 veces, por la mañana, a mediodía y por la noche, o 7 veces, por la mañana, mediodía, media tarde y por la noche. Depende de la conexión que haya con la persona. El día 15 partir de la segunda sesión ya se promueve el cambio en EN. Le decimos, vuelves a encontrarte como al principio, recién salido de la morada humana, y se repite esa circunstancia. Perdida la oportunidad con la que se culmina el primer bardo de la muerte, en el que la clara luz hija se une inmediatamente a la clara luz madre, con la que realiza el cuerpo de vacuidad o dharmakaya, si se reconoce una de esas luces. Y perdida de igual modo la segunda oportunidad al despertar del sueño profundo de los 3 días y medio, en el que también se hace presente, después de la muerte efectiva. Y también has perdido la oportunidad de la clara luz del estado intermedio que le sigue, llamado de la verdad en sí o clara luz, en el que aparecen las divinidades apacibles e irritadas con las que obtener el cuerpo de gozo o Sambhogakaya de Buda. Dispones ahora de una cuarta oportunidad, la última. La última. Antes del despertar que se avecina irremediablemente, sea de buen o mal signo. El caso es que, a pesar de todo lo que se ha hecho por ti, al no certificar con tu experiencia la visión de la verdad que se reconoce en todas las apariencias, esa es una enseñanza, eso, ¿eh? Vemos que la visión de la verdad se reconoce en todas las apariencias, es una indicación para que nosotros busquemos esa visión de la visión de la verdad en todas las apariencias, no a ratos, sueltos. Has de experimentar ahora los avatares y signos del tercer bardo, por no haber seguido este consejo. El estado intermedio del devenir que te conducirá a un pronto renacimiento en la ronda de las existencias cíclicas del sufrimiento. Si no logramos eludir aprovechando esta nueva y última, oportunidad que se te brinda. En este impasse tomamos un descanso.